Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio radiofónico hecho desde Granada para las radios libres. Antes de contaros qué hemos preparado para hoy, queremos desearos un buen 2023. Estrenamos año y esto conlleva en muchas ocasiones hacer listados de deseos y propósitos. Para este 2023 nosotras pedimos justicia social, porque el mundo está muy mal repartido desde el primer día de enero y os deseamos mucho espacio de construcción colectiva para conseguirlo. Nosotras nos sentimos afortunadas porque en este 2023, como desde hace 10 años, podemos hacer este programazo de radio que nos permite aportar nuestro granito de arena a la necesaria transformación social. Nosotras nos sentimos privilegiadas, somos amigas y conspiramos juntas, porque como dicen nuestras amadas tremendas jauría, que tus sindicatos sean tu amiga. Bueno, no solo las amigas, también que las vecinas, los colectivos, las asambleas también son muy necesarias. Así que poneros mano a la obra, juntaros con amigas, vecinas o compañeras, que nosotros deseamos mucha salud y fuerza y el resto lo vamos a soñar y conseguir juntas. Pero también queremos mandar un abrazaco a todas esas personas que no tienen ganas de nuevos propósitos ni de elaborar deseos en estas fechas y que le importa poco o nada que el calendario gregoriano diga que hay que empezar otra vez por la página 1. Así que dicho todo esto, os contamos los contenidos de hoy. Comenzaremos con nuestro espacio Jurinova, donde tenemos de nuevo el placer de entrevistar al jurista Daniel Amelán, con el que seguiremos analizando de manera crítica nuestro sistema judicial y conociendo alternativas al mismo. Por último, en nuestro espacio, el programa de la semana, os hablaremos de La Gallina Ciega, programa de lectura de Radio Malva que os va a encantar. Y todo esto aderezado con la mejor selección musical de la mano de nuestra querida Miriam. Pedazo de programa que tenemos para arrancar el año. ¿Te quedas con nosotras? Y damos paso a nuestra sección musical, que para este primer programa de 2023 contamos con Miriam y ya la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas, Miriam, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues muy bien. Un poquito cansadeta hoy, pero bueno. Bien, ¿vosotras qué tal? Pues un poquito cansadas también, contenta de arrancar el año haciendo radio y contenta de arrancar contigo también este año. Y nada, cuéntanos qué nos has preparado para este programa. Bueno, pues la primera canción que os quiero compartir hoy es de Eva Sierra, que es una cantautora madrileña que me imagino que mucha gente conocerá, vosotras también, porque yo creo que se ha convertido en una de las cantautoras feministas referentes, ¿no?, de estos tiempos. Y bueno, ella durante un tiempo formó parte de la banda Tongo, pero bueno, poco a poco empezó pues, a moverse en solitario. Y yo a Eva Sierra la conocí a través del canal de YouTube de Sesión de Micros Abiertos, que siempre se descubren cosas súper interesantes por ahí. Y vi un vídeo suyo que era la canción de No apuntaré, me acuerdo, que la tocaba con Iker García, que es el que suele ser en muchas de sus actuaciones su acompañante guitarrista. Y me acuerdo que me quedé hipnotizada con el ritmo que tiene la canción, como la precisión con la que se complementaban las guitarras, la voz de ella así como tan potente. Y bueno, he tenido el placer de verla en concierto varias veces, que una de ellas, la primera vez de hecho, fue en Granada en el Transfemifest del año 2016, que estuvo acompañada por Tam al Cajón Flamenco, y la última vez que la vi fue el año pasado en Zaragoza, en una sala que se llama la Bóveda del Albergue, que además es un sitio súper chulo porque es una bóveda de cañón del año 1470, y eso, o sea, es un sitio muy bonito, así como de piedra. Y la verdad que el concierto fue súper íntimo y ella lo dio todo. Y bueno, pues que para la gente que no la haya visto, pues recomiendo muchísimo verla, porque pues aparte de que toca y canta genial, pues es súper divertida también ella. Su primer disco en solitario lo publicó en el 2017, que se tituló Intermitente, en el que aparecen canciones como Ciudades, Pero Lento, Giré, Punto y Coma. Y la verdad que es un disco lleno de sonoridad porque creó toda una banda para acompañar estas canciones que hasta el momento había tocado pues más en solitario con su guitarra. Después de la publicación de este disco ha hecho algunas composiciones y ha publicado dos vídeos en directo, uno con la canción Respirar, con Iker a la guitarra y con Anika y Ángel del grupo Ombligo, a la guitarra y al violín, y otro de la canción Por si volviera con María de la Flor. Y bueno, recomiendo muchísimo también que busquéis estos dos vídeos, porque los siento como súper especiales, como tanto a nivel visual como sonoro. Son así como, dentro de que son sencillos y como con un bosque de fondo, pues son muy sintientes y súper bonitos, y a mí me encantan. También saco otro sencillo precioso que era en acústico, que publicó en enero de este año pasado, que se titula Creciendo. Y el último sencillo lo publicó este diciembre pasado, que se titula Rabia, y que creo que ha sido la canción más diferente que he escuchado de ella, porque tiene así unos coros como flamencos, unos cambios de ritmo súper interesantes, y no sé, pues me gustó mucho también. Y bueno, la canción que os traigo hoy se titula Utopía, que la publicó hace unas semanas, o sea que está recién cocinada, y que formará parte de su nuevo disco, que se llamará Equilibrio y que está a puntito de salir a la luz, en la que ella, pues además de la composición de las canciones, canta, toca la guitarra y el bajo, y además la mezcla del disco también lo ha hecho ella misma. Utopía, según ha publicado ella, es una canción que nace de la necesidad de imaginar un mundo mejor, un mundo nuevo liberado de prejuicios e imposiciones, donde cada quien pueda expresarse a su manera libremente. Lele, lele. Lele, lele. Cuando el cielo llueva, cuando llueva fuerte y haga que reviente este disfraz, jugaremos fuera con el mar de frente, deja que lo intente imaginar. Lele, lele. Lele, lele. Cuando acabe el día y la luna mengue, tenderemos puentes para construir nueva idea, otro sol naciente, donde todo tiemble con un nuevo sol. Lele, lele, lele, lele. Caerán los muros de los y los intereses no podrán matar. Llegará la aurora con un nuevo vientre que pueda cunarnos en la tempestad. Y ojalá que un rayo caiga de repente y haga que despierte la complicidad. Lele, lele, lele. Madrid, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Pues aquí arranca nuestro espacio Jurinova, que como ya os contamos en la anterior edición de esta sección, este año vamos a dedicarlo a hacer un análisis crítico un poco más amplio sobre nuestro sistema jurídico, un poco de los principios que lo sostienen y de las ideas que afloran detrás de todo este entramado de leyes y prácticas que lo forman. Y además, pues también queremos conocer otros modelos de justicia alternativa. Queremos saber cómo se han planteado el tema de la organización y la aplicación de la justicia en otros contextos diferentes al dominante en nuestra sociedad blanca, heteropatriarcal, racista, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esto ya contamos en la anterior edición de esta sección con María Gallego, que nos hizo una introducción al tema, y hoy, para seguir profundizando, nos acompaña Daniela Melán, que es abogado penalista, miembro de la cooperativa Red Jurídica de Madrid, y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola, Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, estamos súper contentas de contar contigo en este programa porque, bueno, no sé, las que escuchen de raíz ya igual han escuchado anteriores participaciones tuyas, pero para las que no, te presentamos un poco. Daniel, además de ser un gran abogado comprometido con causas sociales, es también un gran comunicador y hace una labor pedagógica súper interesante, colaborando de vez en cuando con diferentes medios de comunicación en formato radio y prensa. Y nada, súper contentas porque aprendemos un montón escuchándote y leyéndote, así que eso, encantada de compartir contigo este ratito de radio en De Raíz. Bueno, yo encantado de que me hayáis invitado una vez más. Pues bueno, vamos a meternos en harina y, como decíamos hoy en nuestro Jurinova, queremos seguir hablando de modelos de justicia alternativa, pero antes de meternos en esto, igual convendría definir un poco qué es la justicia. Bueno, la justicia es un sistema organizado de resolución de conflictos. Luego ya cómo se resuelvan esos conflictos dependerá de los valores del sistema en el que nos encontremos. Nosotras estamos en un sistema que está codificado en leyes que prohíben y permiten o autorizan una serie de conductas, ¿no? Y hay una cierta previsibilidad, o sea, se dice que si haces esto, pues X cosa te ocurrirá Y, si haces X otra cosa, te ocurrirá Z, ¿no? En función del conflicto que pueda haber entre personas o entre empresas o entre instituciones o entre personas e instituciones, pues habrá un juez que será el que toque, pues un juez de lo penal, de lo civil, contencioso administrativo, etcétera, que resolverá en función de lo que determine la ley. Claro, esto es en el sistema actual desde la modernidad, ¿no? Desde la modernidad se entiende que la justicia es sinónimo de hacer cumplir las leyes. Luego ya, pues que si entramos en que si eso es justo desde un punto de vista moral o no, pues ya es otro debate, ¿no? Pero bueno, como decimos, es la forma de resolver conflictos en un sistema o en otro, y todas las ideologías políticas tienen una idea de justicia. Incluso ideologías que reniegan del Estado, como el anarquismo, también teorizan sobre la justicia y tienen una idea de justicia en la que ya no se habla de leyes, sino como algo impuesto, ¿no? De arriba abajo, sino de normas consensuadas horizontalmente, de contratos asociativos, dentro de comunidades, de colectivos que se autorregulan y que intentan, pues, buscar la solución al conflicto desde otra óptica. Por ejemplo, en estos sistemas alternativos muchas veces se habla de la presencia de un tercero, no tanto como un juez, que un juez en nuestro sistema actual es el que decide y el que toma la decisión, sino que en otros sistemas pues se habla del papel de terceros como mediadores, que no tienen poder de decisión, sino que facilitan la decisión consensuada entre las partes, ¿no? Pero bueno, el caso es que este modelo de justicia que puede haber en unos sistemas u otros nunca va a ser neutro, siempre va a venir determinado por los valores del sistema en el que nos encontramos, y nosotras pues nos encontramos actualmente, pues como bien habéis dicho en la introducción, en un sistema de justicia occidental, blanco, donde impera el libre mercado, la propiedad privada, se blinda el principio de autoridad y se caracteriza caracteriza nuestro sistema actual aquí en el Estado español y en Occidente en general, se vertebra sobre el castigo, ¿no? El castigo al final es la piedra angular de la justicia en nuestro sistema. Si haces algo más mal, serás castigada de una forma u otra. También está caracterizado nuestro sistema por la burocratización. Tenemos una hiperregulación en la que todas las facetas de nuestra vida están reguladas y la justicia también pues está extremadamente burocratizada hasta el punto de que nuestro sistema de justicia es tanto o incluso más importante el cuidado de las formas que la verdad material, ¿no? O sea, que si, por ejemplo, aunque tú tengas la razón y tú eres la persona que ha hecho una cosa bien y tienes la razón, si, por ejemplo, presentas un escrito fuera de plazo, ya no se te va a dar la razón y vas a perder el pleito, ¿no? Porque no has cuidado las formas. Por tanto, tenemos un sistema de justicia extremadamente hiperregulado, hiperburocratizado y atravesado por unos determinados valores y, por tanto, en nuestro sistema se puede entender que es una decisión justa desahuciar a una familia de una casa porque lo decida un propietario que tiene, que sea un fondo buitre con 2.000 viviendas y que quiera especular con ellas. Es justo porque la ley lo permite, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es en nuestro sistema de justicia actual y podemos entrar a valorar o hablar de algunos modelos de justicia alternativa. Has dicho una cosa que me parece interesante que no hemos hablado en el programa todavía y es que nuestro sistema de justicia se basa en el castigo y lo tenemos como súper asumido como sociedad, sin embargo no es lo que ponen los papeles, ¿verdad? En la Constitución lo que pone es que el sistema de justicia está basado como en un concepto de reintegración o algo así. O sea, ¿en qué momento ha pasado eso? Como que cuando ellos, eso, reinserción, ¿en qué momento ellos escribieron esta constitución pensando en ese concepto de reinserción? Sin embargo, la sociedad hemos asumido que nuestro sistema está basado en la justicia y lo aceptamos como tal. Pues sí, efectivamente, el artículo 25 de la Constitución es el que dice que todas las penas van a estar orientadas a la reinserción y que esa es la razón por la que se impone una pena, es para garantizar la reinserción, pero ya el mero hecho de que el castigo se caracterice, en el caso del derecho penal, por la privación de libertad, y no solo la privación de libertad en un centro cerrado, sino que además en un centro que está aislado del exterior, en el que no se te permite el contacto con el exterior, en el que no puedes tener un teléfono móvil, no tienes internet, las visitas están hiperreguladas y tienes solo derecho a 40 minutos los fines de semana, etcétera, etcétera, pues qué reinserción va a ser posible en un sistema así. O sea, si se trata de reinsertarte, reintroducirte en la sociedad mediante el aislamiento de esa sociedad durante 6, 7, 8 años, incluso en determinados casos durante la con cadena perpetua incluso, pues la reinserción no es posible. Entonces, de hecho, ya cada vez que se aprueban reformas del Código Penal se va hablando menos y menos y menos de la reinserción y se está hablando más pues de reparar el daño moralmente para las víctimas, otros valores que, bueno, que habrá gente que les parezcan mejores o peores, pero que son ya, se desvían, ¿no?, de la reinserción y de la finalidad primigenia que se supone que viene recogida en el texto constitucional. Y bueno, volviendo un poco al concepto de justicia, ya ha quedado asentado que la justicia, bueno, nos has contado que la justicia es un sistema de resolución de conflictos y que esta nunca es neutra, ¿no?, sino que va a venir definida un poco por los valores del sistema o de la comunidad en los que se aplica. Y bueno, entendemos que hay experiencias muy variadas y que cada una tiene sus características particulares, pero ¿cuáles dirías que son las características de los sistemas de justicia alternativos o incluso revolucionarios? Bueno, yo creo que habría que distinguir dos bloques dentro de esta pregunta. Hay que distinguir entre las experiencias de justicia surgidas durante un proceso revolucionario, como puede ser la Revolución Francesa, en fin, momentos así, digamos, de grandes cambios, puede ser revolución una revolución social que avance en los derechos de las mayorías sociales, o puede ser una revolución de cualquier otro tipo. Revolución si lo entendemos como gran cambio, ¿no? Incluso puede ser pues simplemente la transición del modelo del antiguo régimen al modelo de la burguesía, ¿no? Y el inicio de la modernidad, como puede ser, como digo, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, etcétera, etcétera. Digamos que están las experiencias de justicia surgidas durante estos procesos revolucionarios, y luego por otro lado estarían los modelos de justicia alternativa o comunitaria que ya están más asentados, que se han desarrollado en comunidades autoorganizadas, como puede ser por ejemplo la justicia de los zapatistas en Chiapas, por ejemplo, ¿no? En el primero de los casos, el de las experiencias de justicia que surgen durante periodos revolucionarios, hablamos de una justicia más improvisada, una justicia que no apela a leyes, no apela a lo que se llama el derecho positivo, a lo que está codificado en las leyes allí, sino se está rompiendo con ese régimen anterior, no se aceptan las reglas y los marcos, y entonces se apela a otros valores, se apela a una idea abstracta de justicia, a unos valores y unos derechos humanos absolutos que están por encima de lo que ponían en las leyes anteriores, y por tanto se van diseñando las nuevas reglas sobre la marcha. Esto no quiere decir ni que fuera todo chapucero, ni que no hubiera garantías, o que en estos juicios, por ejemplo, en periodos revolucionarios, no hubiera un gran nivel o calidad jurídica. Luego, si queréis, podemos profundizar un poco más en ello. Pero, por ejemplo, en el juicio al rey Luis XVI había una tremenda calidad jurídica y participaron los mejores juristas y oradores de todo Francia en ese momento. En el segundo de los modelos, el de la justicia comunitaria más asentada, ya sí que estamos hablando de una justicia más protocolizada. Hablamos de que la comunidad se ha asentado, han diseñado un sistema de resolución de conflictos poniendo sus propios valores en el centro, que pueden romper con los valores del Estado. Si estamos hablando, por ejemplo, de la justicia comunitaria de comunidades indígenas en Latinoamérica, pues está, digamos, al margen de la regulación estatal, y se resuelve pues los conflictos, por tanto, de una manera acorde a la identidad de esa comunidad, al margen de la burocracia estatal. Aquí podemos hablar de algunos modelos que están reconocidos por el propio Estado, que delegan la comunidad para la resolución de conflictos, como ocurre, por ejemplo, con alguna de estas comunidades indígenas en Latinoamérica. O podemos estar hablando de experiencias de justicia que se organizan completamente al margen de las instituciones, y se puede citar, por ejemplo, el caso de algunas comunidades gitanas en distintos países occidentales. Pues la verdad que sí que suena súper interesante esto que nos estás contando de los juicios en periodo revolucionario, y nos gustaría profundizar un poco más. ¿Qué experiencias nos puedes contar a este respecto? Y también nos gustaría saber si tienen similitudes con la justicia tradicional. Bueno, experiencias o ejemplos podemos citar muchísimos, ¿no? Ya he mencionado la Revolución Francesa, también, por ejemplo, la rebelión de Oliver Cromwell en el Reino Unido, la Revolución Española durante la Guerra Civil, la Revolución Irlandesa de principios del siglo XX y que luego termina con la Guerra Civil Irlandesa. O sea, ejemplos tenemos variopintos, ¿no? En cuanto a las similitudes que pueda tener con la justicia tradicional, a mí lo que más me llama la atención es que, pese a que estas experiencias muchas veces surgen en periodos tumultuosos como revoluciones, guerras civiles, en pleno combate, etcétera, etcétera, en muchos casos, pese a estar en esta situación, digamos, de máxima tensión que puede ser una guerra, se reproduce la dinámica de los juicios públicos tal y como los conocemos, ¿no? Se forma un tribunal, se sienta a los acusados frente al tribunal, un tribunal que tiene que, por lo menos la apariencia de imparcialidad, a veces sean más imparciales y otras menos, pero bueno, que por lo menos, digamos, es una tercera persona que viene a resolver el conflicto como un juez. Cada parte alega su versión de los hechos hace las alegaciones que considera oportunas ante el juez. Y este juez, supuestamente imparcial, escucha las partes y toma una decisión. A mí me resulta siempre muy llamativo, ¿no?, que pese a estar en plena revolución se sigue la misma teatralización que supone un juicio. Yo creo que esto se debe a la imagen de legitimidad, ¿no?, de justicia que transmiten los juicios públicos, que las tenemos tan arraigada, ¿no?, en nosotras, que incluso ya está un poco en el ADN nuestro, que aunque se está rompiendo con el régimen anterior, se sigue el modelo del juicio público, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la rebelión de Cromwell en el Reino Unido en 1649, creo que es, se juzga al rey Carlos I de Inglaterra por tiranía, ¿no? Y se hace un juicio y es la primera vez que se juzga a un rey siendo rey. Posteriormente, 100 años después, en 1792, se juzga al rey Luis XVI en la Revolución Francesa, ¿no? Y que es un momento en el que, claro, estamos en un periodo revolucionario y es como decía antes, se está rompiendo con el régimen anterior y no se aceptan sus normas. O sea, la defensa del rey Luis XVI alegaba que el rey era era inviolable porque era el monarca, porque era elegido por Dios, etcétera, etcétera, y esa era su defensa. Y decían, y si no, pues por lo menos que se le juzgue como a un ciudadano más, al ciudadano Luis, y que se le juzgue a partir de ahora como un ciudadano, el ciudadano que es. Mientras que la acusación contra él, ¿no?, el revolucionario francés Saint-Just decía que el rey debe ser juzgado como un enemigo, que un rey nunca puede ser un ciudadano más, es un enemigo del pueblo, no se puede reinar con inocencia, creo que fue su frase famosa, y ahí se está rompiendo por completo con toda la legislación anterior. Hasta entonces el rey era inviolable, era el jefe del Estado, y ahora de repente pasa a ser el enemigo del pueblo, ¿no? Y eso pues termina obviamente con la guillotina, ¿no? Entonces, estos juicios en periodos revolucionarios tienen esa improvisación que es una improvisación meditada y que luego va sentando las bases para el régimen siguiente o el sistema siguiente que se va a implantar, en este caso pues el de la República Liberal Francesa. Por ir terminando con estos juicios en periodos revolucionarios, creo que hay ejemplos que se pueden ver en el cine. Hay una peli de la rebelión de Cromwell que ahora mismo no me acuerdo, pero creo que se llamaba Matar a un rey, muy interesante, se ve todo el juicio a Carlos I. Pero si nos vamos al cine un poco más social, por ejemplo al de Ken Loach, podemos citar algunos ejemplos en el mismo, ¿no? Por ejemplo, en la peli de Tierra y Libertad, sobre la Guerra Civil Española, cuando se libera un pueblo, se organiza una asamblea para decidir si se colectivizan las tierras. Y es una especie de juicio contra el sistema de propiedad privada anterior, ¿no? Y finalmente todo el pueblo ahí hace sus alegaciones y deciden colectivizar las tierras. Es una escena preciosa, ¿no? Y lo mismo sucede también en otra película de Ken Loach, que es El viento que agita la cebada, en el que se ve cómo se está celebrando un juicio durante la Revolución Irlandesa, ¿no?, la década de 1920, en el que una señora está explicando que, un señor demanda a una señora porque es un prestamista usurero que le estaba cobrando unos intereses desmedidos y los estaba solicitando, y no solo le dicen a la señora que ya no tiene que pagarle la deuda a este señor, sino que además al señor le condenan por haber cobrado unos intereses tan altos y tiene que compensar a la señora, ¿no? Se ve cómo se está rompiendo ahí también con el régimen anterior, en este caso el régimen británico en Irlanda, y cómo los socialistas irlandeses estaban intentando imponer su nuevo sistema, ¿no? Entonces, lo que lo caracteriza, por, en definitiva, es esta ruptura con la legalidad que lo precedía, y se invocan pues derechos inherentes a las personas o intrínsecos a las personas. Uh-huh. Antes nos hablabas de modelos de justicia alternativos ya asentados, ¿no? Al margen de estos modelos como un poco más uh-huh. improvisados, ¿no? Que se dan en procesos revolucionarios. ¿Qué ejemplos nos puedes poner de estos modelos que sí están más asentados? Bueno, ejemplos, pues algunos como los que ya he mencionado, ¿no? De las comunidades indígenas en Latinoamérica, la justicia en la comunidad gitana, la justicia autónoma de las comunidades zapatistas, etcétera. Pero a mí un modelo que me parece emblemático es el que se ha desarrollado en el Kurdistán, ¿no? Se ha desarrollado concretamente en Rojava, ¿no? Diseñada por una comunidad que está sumida en un proceso revolucionario, y los tres cantones que componen Rojava en el Kurdistán pues han desarrollado un sistema de justicia alternativo. Entendieron que el sistema de justicia sirio se había vuelto obsoleto y se creó un nuevo sistema judicial diseñado por jueces, fiscales y abogados. Me parece que es un modelo emblemático porque es bastante reciente, porque se ha desarrollado a propósito o a raíz de una revolución y porque toma elementos también del sistema anterior, pero los modifican para ajustarlos a la revolución. Es súper interesante el ejemplo de Kurdistán. ¿Puedes desarrollarnos un poquito más el sistema de justicia de Rojava que nos mencionaba? Sí, es un sistema que cuya clave es el consenso. Esto para empezar, ¿no? Y esto es la máxima diferencia con el sistema anterior del régimen sirio. Es un sistema, además, también que se caracteriza porque ha abolido la pena de muerte. Es, por tanto, bastante inusual en la región. Y la cadena perpetua se ha abolido también por completo y se deja con un nuevo máximo de 20 años las penas, salvo en casos excepcionales como el asesinato, la tortura o el terrorismo. Pero sí que leí en el libro, un libro que se llama La Revolución de Rojava, un capítulo de Erkan Abioga, que explica que, bueno, que hasta entre el 2012 y el 2015 esta cadena perpetua solo se había impuesto en dos ocasiones. O sea, sigue siendo bastante excepcional. Es un sistema que fue desarrollado por consejos de justicia. Los tres cantones que componen Rojava tienen cada uno un consejo de justicia. El cantón más grande, que es el de Sirise, tiene 11 miembros. Los otros dos cantones, el de Kobane y Afrin, tienen 7 miembros. Y estos consejos de justicia, estas 25 personas, se coordinan entre sí y desarrollan este sistema, pero el sistema no es que lo codifiquen una vez, que lo pongan una vez sobre el papel y ahí se quede, sino que va cambiando y va evolucionando un poco sobre el papel, se va adaptando a la realidad social, ¿no? Y a las necesidades de la revolución. Y eso también es algo bastante llamativo y que choca bastante con lo que estamos acostumbradas aquí en nuestro sistema occidental, ¿no? Donde al fin y al cabo pues se pone sobre el papel un sistema de justicia y este parece inamovible y modificarlo pues es casi imposible. Este sistema tiene distintos escalafones de la justicia. En esto sí que lo han tomado del modelo que lo precedía, el modelo anterior sirio, que a su vez se inspira en el modelo occidental, pero el sistema más bajo de justicia es el más innovador y el más llamativo, que es el de los comités de paz y consenso. Son estos comités que están compuestos por entre 5 y 9 miembros que se eligen en asamblea por la comunidad, es decir, la comunidad elige a los miembros que componen estos estos comités. Los comités se dedican a resolver los casos más sencillos, es decir, casos más grandes como pueden ser asesinatos, etcétera, no van a los comités de paz, pero otros casos pues que tienen que ver, pues, por ejemplo, con robos, hurtos, lesiones, etcétera, etcétera, sí que se resuelven aquí. Estos comités de paz y consenso además tenían un cierto recorrido previo a la revolución de julio del 2012, porque ya habían sido creados con anterioridad y funcionaban a nivel de barrio y a nivel de aldeas en esta región, y a su vez se basaba en los consejos de ancianos que existían en la década de 1960 y 70. Y por eso, cuando estalló la revolución en el 2012 y se rompe con el régimen anterior, no hubo un caos absoluto en el sistema de justicia a la hora de asumir casos civiles y penales, porque ya existían estos comités que tenían un cierto recorrido y que pues tomaron las riendas de la justicia. Estos comités se dividen a su vez en los comités mixtos, que son los responsables de los conflictos y los delitos ordinarios, pero también hay otros comités de mujeres que se dedican a los delitos que tienen que ver con la violencia machista o con los matrimonios forzados. Entonces, cuando se trata de un delito con tintes heteropatriarcales, pues van a parar al comité de mujeres, y es el comité de mujeres el que va a tomar la resolución. Hay que decir también que estos comités de paz y consenso no tienen unas reglas y unos procedimientos escritos, sino que se han ido desarrollando con la práctica y se transmiten por la vía oral, pero toda la comunidad conoce el funcionamiento de su comité de paz y consenso por la tradición ya que vienen arrastrando. Sus resultados son muy aceptados, buscan siempre, intentan llegar a soluciones de consenso que todas las partes acepten, son muy aceptados e incluso otros grupos étnicos más allá de los kurdos están acudiendo a ellos para la resolución de conflictos, y los resultados pues se han notado. O sea, dicen que los crímenes de honor han disminuido drásticamente en Rojava, que en otras zonas de la región siguen existiendo, pero en Rojava han prácticamente desaparecido, y también se ha traducido en que la población reclusa en Rojava ha bajado de las 10.000 personas que había antes de la revolución del 2012 a cifras actuales que son, oscilan entre las 800 y las 1.000 personas, ¿no? Entonces vemos también cómo tiene efectivamente unos resultados notables. Luego ya están los siguientes escalafones de la justicia, ¿no? Están por encima de los comités de paz y consenso, están las cortes populares, que ya no están a nivel de barrios y de aldeas, sino que están ya situados en los distritos. Estas cortes populares tienen a miembros los cuales no todos tienen una formación jurídica. Algunos sí, pero en general son personas que representan a los intereses de la comunidad. Y estos miembros los nombran los consejos de justicia, que ya he dicho, ¿no? Hay uno en cada cantón, pues deciden quién compone las cortes populares. Por encima ya de las cortes populares están las cortes de apelación, hay cuatro en todo rollo. Dos en Sirise y otros dos en cada uno de los otros dos cantones. Estos ya sí que están compuestos por jueces que sí son juristas, que sí que han estudiado derecho, y luego por encima hay una corte regional, una para cada uno de los cantones, y una corte constitucional. La corte constitucional son siete jueces que se encuentran en observación del contrato social de la revolución de Rojava. Estos a su vez acuden a un parlamento de justicia compuesta por 23 personas que se encarga de ir avanzando en el desarrollo del sistema de justicia y adaptarlo a las necesidades de la revolución. Por tanto, vemos que, bueno, que aunque existe una cierta burocracia que se ha heredado del sistema anterior, sí que ha habido notables cambios, todo en cuanto al nivel más bajo, y cómo la justicia es un ente vivo, ¿no? En Rojava, cómo está en constante evolución, adaptándose a las necesidades, y cómo la propia práctica en los comités de paz y consenso al final pues se adapta también un poco a las necesidades de la sociedad. En este caso, pues digamos, no está tan todo escrito en piedra y tan inmóvil y tan rígido como en un sistema como puede ser el nuestro en el Estado español. Pues mira, relacionado con esto que hablabas de la rigidez de nuestro sistema, quería recuperar para terminar una idea que has expuesto antes, que precisamente además es una de las ideas que han motivado esta línea que le hemos dado este año a la sección de Jurinova, ¿no? Que es como lo poco que nos cuestionamos ciertas fórmulas, ¿no? A las que dotamos de una legitimidad, no sabemos muy bien por qué, que a veces bueno, nos metemos a cuestionar o a criticar contenido o roles, pero no cuestionamos, digamos, la fórmula en sí, ¿no? Y en este sentido, uh-huh, hablaba sobre la legitimidad o la apariencia de legitimidad que tienen los juicios públicos, ¿no? Lo que viene siendo un foro donde se exhiben pruebas, diferentes partes explican sus versiones y una persona o un grupo de personas que están atentas a todo lo que se dice, pues finalmente se pronuncian al respecto, ¿no? Más allá de los juicios de los modelos de justicia, sean liberales o revolucionarios, ¿existen otras experiencias interesantes que te parezcan dignas de mencionar que giren en torno a esta fórmula de los juicios? Sí, yo mencionaría la existencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que le sucede efectivamente como tú dices, ¿no? Que hace la teatralización del juicio porque el juicio pues tiene una apariencia de legitimidad, y entonces si se reúne un grupo de expertos y expertas para decir hemos tomado esta decisión, pues no tiene tanta fuerza como si se dice nos hemos reunido un grupo de expertas y expertos, hemos hecho un juicio o una especie de pantomima de juicio, y tras ese juicio hemos llegado a una serie de conclusiones. Parece que de repente pues su decisión tiene mayor validez o mayor legitimidad. Pero en cualquier caso, yo creo que el Tribunal Permanente de los Pueblos hace un trabajo muy interesante. El Tribunal Permanente de los Pueblos es una experiencia que nace en Italia en 1979, que a su vez viene de unos tribunales que habían organizado Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre para juzgar el papel de Estados Unidos en Vietnam. Decían que como no se puede acudir a un tribunal real para juzgar a Estados Unidos por crímenes de guerra en Vietnam en primer lugar, y luego posteriormente lo trasladan a las atrocidades que fomentaron en Latinoamérica, pues dicen como no pueden acudir a un verdadero tribunal, pues vamos a hacer nosotras un juicio que tiene una validez simbólica, ¿no? Pero tiene desde luego pues todo un recorrido detrás de que se lo están pensando, de que se lo trabajan y de que toman decisiones que son acordes al derecho internacional. Entonces el Tribunal Permanente de los Pueblos reúne a un montón de juristas de un montón de países distintos, jueces, catedráticos de derecho, no sé si hay fiscales también, pero bueno, sé que incluso han participado algún magistrado del Tribunal Supremo del Estado español y demás, y se van haciendo distintos juicios contra distintos estados por vulnerar los derechos de los pueblos. Se ha hecho, pues, por ejemplo, también con el pueblo kurdo, ¿no? Que se han valorado las vulneraciones del pueblo kurdo. Estos tribunales hacen, como decimos, pues una especie de juicio donde van partes que hacen distintas ponencias, explican cómo se están vulnerando los derechos acorde al derecho internacional, y estas personas, de forma acorde al derecho internacional, toman decisiones en las cuales la pena no forma parte de la decisión. Que eso también es muy interesante. Dice, no nos centramos en cuál debería ser la pena, obviamos todo eso y simplemente nos limitamos a hacer unas declaraciones de en qué aspectos o de qué maneras se han vulnerado los derechos de los pueblos, para hacer pues un reconocimiento público de ese dolor y ese sufrimiento que se han ocasionado por esas vulneraciones de derechos, y se busca pues una reparación simbólica. Se pone pues el reconocimiento en el centro y la reparación en el centro, en vez de la venganza de las penas o del castigo, ¿no? Como decimos una vez más, que es lo vertebral de nuestro sistema. Y este trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se puede ver en internet, tienen página web, se pueden ir leyendo sus resoluciones, pues es sumamente interesante. Yo creo que llevan 40 y pico sesiones desde la década de los 70 hasta ahora, y las decisiones que se toman son sumamente interesantes para juristas, pero para no juristas también. Bueno, Daniel, pues lo vamos a tener que dejar aquí porque el tiempo en la radio es limitado y ya nos cola un poco, aunque es verdad que has soltado ideas que nos dan para mucho más y darían para mucho más, porque es verdad que es un tema que, bueno, nosotros en nuestro entorno por lo menos está poco reflexionado, y claro, como que cualquier cosa nos abre puertas, así que súper agradecidas porque haya aceptado una vez más nuestra invitación a este programa, y súper agradecidas por el trabajo de divulgación que hace. Bueno, nada, como os decía antes, yo agradecido de que me hayáis invitado una vez más. Pues un abrazo fuerte, Dani. Un abrazo, hasta luego. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y volvemos a tener al otro lado del teléfono a Miriam, que hoy se encarga de la selección musical de este programa. Y cuéntanos, Miriam, ¿con qué seguimos? Pues la segunda canción que os traigo hoy es de Moncaya, que es el nombre artístico de Virginia, que vivió durante muchos años entre Madrid y un pequeño pueblo de aquí de Zaragoza que se llama Frescano, que es por eso por lo que la conozco. Y también es la razón por la que eligió su nombre artístico, porque cerca de este pueblo se encuentra el Moncayo, que es la montaña más alta que hay por aquí, por la zona, que es un poco la división natural entre las provincias de Zaragoza y Soria. Y la primera vez que la escuché fue porque ella organizó un encuentro artístico en este pueblo, en Frescano, y hicieron unos conciertos en una ermita súper pequeña que hay allá en el pueblo, y ella también actuaba. Y tocó con la guitarra totalmente en acústico y me llegó de alguna manera lo que hacía, que era algo como muy minimalista y con una voz súper dulce, pero a la vez con un montón de poder a la hora de transmitir sus mensajes. Ella ha trabajado muchos años como ingeniera de sistemas en diferentes países, y justo en el momento que la conocí fue justo el invierno antes de la pandemia. Estaba empezando a vivir en México y bueno, pues nos contó que quería empezar más en serio con su proyecto musical. Y bueno, en este proyecto ha ido incorporando desde los sonidos más orgánicos y acústicos, como la guitarra o otros instrumentos tradicionales como el charango, la cora y la kalimba, con sonidos electrónicos, loops, sintetizadores. Y la primera canción que publicó con estos nuevos sonidos electrónicos fue una versión de una canción popular del Amazonas peruano que se titula Apenas sale la aurora, y la lanzó en sus redes sociales y en YouTube con un vídeo hecho con un dron en la selva, con unas tomas de naturaleza súper verde, preciosa, y con un atardecer. Y bueno, la verdad que me encantó su estilo y desde ese momento me quedé con ganas pues de que sacara más cosas y de escucharla más, ¿no? A partir de entonces nos ha ido regalando varios sencillos que han seguido un poco esta línea de mezclar lo orgánico con lo electrónico. Y de ella quiero destacar que una de las cosas que más me sorprende es la mezcla tan bonita que hace entre sus canciones y sus videoclips, porque tiene una estética muy cuidada, como por ejemplo el de su primer sencillo original que se tituló Stardust, que en inglés significa polvo de estrellas, con la que hizo un homenaje a sus abuelas fallecidas, y a toda la gente que se había convertido pues en eso, en polvo de estrellas, ¿no? Y lanzó la canción acompañada de un vídeo animado súper precioso hecho por Beni Studio. Otro, por ejemplo, es el de la canción Lere, que es en castellano y es un canto al origen. Y por esa razón el videoclip fue grabado en un parque natural que está también aquí cerca de Frescano y de mi pueblo, que son las Bardenas Reales, que es un paisaje desértico súper curioso con formaciones así muy peculiares. Y por último quería mencionar otro sencillo que se llama Coming Home, en el que en el vídeo va haciendo un recorrido en la naturaleza, que se ve que se adentra en un bosque, que se mete en el agua dentro de una cueva y aparece finalmente como si estuviera nadando en el mar con ballenas. Y vamos, que sus videoclips son pues casi como películas que te cuenta una historia mientras escuchas su canción. Y bueno, la verdad que se ve que hay un montón de trabajo detrás, que eso, que me encanta. Y bueno, la canción que os quería compartir es otro de sus sencillos, que se titula Sola. Y me gusta mucho porque cuando la escucho me da un montón de calma y de fuerza a la vez, porque pues bueno, tiene una letra súper sanadora que de vez en cuando me viene muy bien recordar e interiorizar. Así que espero que os guste. Paso a paso, me acerco al sol. de raíz. Cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Continuamos en De Raíz y entramos en nuestra sección El Programa de la Semana, donde sabéis que os damos a conocer distintos programas de la Radio Al Libre. Nada, esperamos que disfrutéis de esta sección. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Pues bienvenidos al programa de la semana de De Raíz. Esta vez estamos muy contentos porque tenemos a alguien que nos apetecía mucho entrevistar. Se trata de Alfonso Moreira, de Radio Malva, que la gente que escucha la Radio Libre por aquí por Granada ya conocerá, del Hardcore. Y lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Alfonso. Hola, buenas tardes. Pues, ¿cómo estamos? Muy bien y muy contentos de tenerte. Yo también, de que me hayáis llamado. Pues te hemos invitado para hablar de un programa que acaba de cumplir un año en Radio Malva, un club de lectura radiofónico hecho entre Radio Malva y el bar librería La Batisfera de Valencia. Y nada, uno de estos programas que hemos descubierto hace poco que nos ha encantado por su formato, por cómo está hecho. Y queríamos que nos hablaras un poco de La Gallina Ciega. Sí, bueno, La Gallina Ciega es, bueno, como sabéis, lo decimos siempre en los programas, es un libro de Max Aub. Es un dietario de Max Aub cuando viene en el año 69 a España, en concreto a Barcelona y a Valencia. Hemos tomado el nombre y de ahí, y aprovechando que se ha instalado una librería, que es en el bar librería La Batisfera, que está separado el bar de la librería, hay un librero que se llama Santiago Lemoine, de Argentina, y le propusimos montar un club de lectura radiofónico, o sea, un programa de radio basado en un club de lectura. Leemos un libro al mes y luego tenemos la sesión radiofónica basada en ese libro. Llevamos un año escaso, porque empezamos, creo, por abril, con ocho programas, y hemos logrado ya, no sé, somos un grupo de 6, 7, 8 personas que me parece y estamos ya totalmente consolidados. Tenemos planes ya para este año. Pues de eso queríamos hablar un poco. De La Gallina Ciega es un programa, como acabas de decir, colectivo, en el que habéis conseguido implicar a mucha gente, tanto de la radio como de fuera, y también es un programa que está abierto a la participación de la gente, en el que la única condición para participar es haberse leído el libro que anunciáis para el episodio siguiente. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea y cómo os ha ido uniendo la gente al equipo y cómo ha ido creciendo el programa por dentro. Sí, bueno, básicamente el núcleo central somos Santiago Lemoine, el librero, y yo, que le hago de productor, él hace de voz, digamos, de dirección, y es el lo que hemos ido es integrando. Hemos hecho en primer lugar, nosotros elegimos los 3 o 4 primeros libros, 3 creo que eran en un principio, procurando un equilibrio de todo tipo, que sean libros pues fáciles de leer, que no sea una carga, que no sea un tomo de 800 páginas, quiero decir. Y luego mezclamos un poco de todo, desde queremos también dedicar programas a la poesía y otro tipo de, a la ciencia ficción y otro tipo de asuntos. El hecho de hacer monográficos fue desde el principio un acierto, porque hace que el grupo pueda ser variable, ¿no? Tiramos de amigos en un principio, pero se ha ido añadiendo gente que ha ido escuchando el programa. Y cada programa es único en el sentido de que si tú perteneces al grupo y no te interesa o no te está interesando el libro que proponemos para la próxima entrega, puedes pues no venir y ya vendrá otro, ¿no? Es un poco así. Y ya tenemos, pues empezamos con unas secciones y como en todo grupo, pues hemos ido variando, la gente va metiendo, va afianzándose, digamos, porque al principio sabes que cuando las radios, los que no tienen experiencia, están un poco nerviosos, pero ya estamos plenamente, de hecho en una hora estamos muy apretados ya, pero no queremos crecer más, queremos mantener la hora y simplemente ir mejorando las diversas secciones e introducir otras nuevas que sustituyan a las existentes. Pues sí, la verdad que es muy buena idea esto de implicar a gente que no se había acercado a un micro nunca, y nos alegra un montón saber que el programa se ha consolidado y que va la gente que participa en él se ha hecho ya del programa. La Gallina Ciega es un programa, como decíamos, de literatura que aúna distintos formatos, porque se podría decir que el núcleo de cada programa es un poco el formato tertulia en el que habláis del libro en cuestión, pero luego está salpicado por un montón de otras formas de hacer radio, ¿no? Y por otros formatos sonoros como el radioteatro, también locuciones literarias breves que van salpicando el programa, entrevistas propias o ajenas, rescatadas de otros medios o que hacéis vosotras mismas a los autores, y también trocitos sonoros de películas. Cuéntanos un poco cómo, porque se intuye que el nivel de edición y postproducción que tiene cada programa, pues tiene su trabajo, y cuéntanos un poco cómo hacéis tanto el directo como luego acabar de editarlo. Sí, como todo, más o menos lo que vamos haciendo simplifica todo que sea un monográfico, ¿sabes? Porque entonces dirigimos, yo en concreto, yo hago de productor de tanto la pre como la postproducción, y entonces lo que nos dividimos es la faena. Yo voy seleccionando, bueno, en este momento para hacer un programa de radio es un momento, bueno, vosotros lo sabréis, maravilloso, ¿no? Porque tenemos entrevistas con los autores grabadas en el YouTube, o vienen a Valencia y podemos ir a grabarlos a la librería en la que vayan, aunque no sea la Batisfera. Hay grabaciones que podemos recuperar de muy diverso tipo, y últimamente nos hemos aficionado a esto que me estás haciendo tú a mí, a la entrevista telefónica, que es un formato que funciona estupendamente, porque los autores están encantados de que pues eso, media docena de personas en Valencia estén leyendo su libro y quieran hablar con él sobre su libro, ¿sabes? Es una experiencia muy gratificante por ambas partes. A la gente también, en principio las secciones nacieron como una especie de, un poco para firmar, porque tampoco sabíamos cómo iba a funcionar lo de la tertulia, ¿sabes? Porque ahí tenemos gente de diferente condición, tanto de género como de procedencia, como de nivel literario, pues hay gente aficionadísima y otra con menos, ¿no? Y lo que queremos es que esté todo el mundo cómodo, que se pueda, que sea, como te decía cuando hablábamos tú y yo antes de la entrevista, que sea un lugar feliz, digamos, que la gente que le diga tengo grabación hoy de La Gallina Ciega, ¿no? Y que no se convierta en un trabajo más. Pues sí, lo conseguís, la verdad, y porque eso se transmite y como oyente está súper cómodo escuchándolo y se respira ese buen rollo, la verdad. Bueno, luego la gente, te quería decir algo, tenemos un serial también que es La Gallina Ciega, el propio libro, no sé si lo has escuchado. Sí, al final. No, al final sí, de va, cada va al programa. Final, digamos. Sí, o sea, hay un serial que siempre, es que lo que sacamos en Radio Malva tenemos que ceñirnos a la hora, digamos, entonces hacemos una versión como reducida, ¿eh? Y luego la versión que sacamos para el podcast es con el serial. Y entonces en el serial lo que vamos es un poco nuestra parte pues más experimental, vamos jugando un poco y nos sirve para acercar a gente externa a la radio, a los micrófonos. Yo me he aficionado bastante, gracias precisamente al serial, sabes que uno aprende haciendo. Entonces grabamos cada vez que hacemos la sesión de la gallina ciega, cuando acaba el programa, procedemos a grabar el serial en una nueva, o sea, paramos un rato, nos damos un 5 minutos de descanso y yo llevo los guiones con los personajes que son necesarios, porque depende del texto, necesitamos más o menos, grabamos las voces y luego yo en casa hago el montaje. Es decir, le pongo las músicas, le pongo el tal, buscamos otro tipo de asuntos. Y de hecho, en este mes de enero, por ejemplo, ahora hemos hecho la primera temporada, que son 8 capítulos, los mismos que llegamos de La Gallina Ciega, y queremos hacer una cafeta precisamente sobre Max Sau para poder poner todo el serial completo, ¿sabes? Uh-huh. Y que tenga salida como ente propio, ¿no? Sí, vamos, tiene una como ente propio, pero como es muy variable porque va entre los 7 y los 15 minutos, tampoco hay en la programación de la radio la posibilidad de meterlo, ¿sabes? Entonces lo usamos, lo vamos usando en otros programas que están un poco más abiertos y lo vamos colocando aquí y allá. Pero es una especie de diversión, tampoco ninguno de nosotros había hecho nada anteriormente en este ámbito, pero es una diversión, vamos, que lo pasamos muy bien haciéndolo. Por eso, y eso creo que se nota en los resultados finales. Sí, la verdad que sí. Pues estos pedacitos de radioteatro, que como decíamos, terminan cada uno de los programas en su formato podcast, están precedidos de una explicación que, si te parece, vamos a pinchar ahora y continuamos con la entrevista, una explicación de por qué La Gallina Ciega le debe su nombre a este libro de Max Aub. Así también nuestra gente que nos escucha puede ver un poco qué formato y cómo suena La Gallina Ciega. ¿Te parece? Pues muy bien, muy bien. Radio Malva presenta La Gallina Ciega, un relato radiofónico sobre la visita de Max Aub a la España de 1969. Años después de abandonar España como un republicano más, Max Aub aterrizó el 23 de agosto de 1969 en el aeropuerto barcelonés de El Prat. He venido, pero no he vuelto. Se apresuró a declarar a la prensa barcelonesa para que no hubiera lugar a equívocos o malentendidos sobre la interpretación de su viaje. Aub vino a España en 1969 con la memoria de la dignidad republicana en su equipaje, y se sintió en todo momento representante de una España exiliada y democrática que no pudo ser. El contraste entre su memoria de aquella España republicana y la realidad de la España franquista fue para él doloroso y brutal, y quedó recogido en La Gallina Ciega, el diario de aquellos días, un testimonio literario con valor de testamento moral que 50 años después de su primera edición, en 1971, conserva total vigencia y plena actualidad. Pues acabamos de escuchar este trocito y es que estamos entrevistando a Alfonso Moreira por La Gallina Ciega, una reivindicación a la lectura a ciegas, como decís vosotros, aquella que no es objeto de la obligación ni de las influencias externas y que es un formato abierto, que la gente que nos esté escuchando, sobre todo en Valencia, que ahí también suena de raíz, pues está invitada a participar. Ha habido un montón de programas, 8, que de temáticas y de libros muy variados. A mí, la verdad, todos me han gustado muchísimo, pero el que me pareció más redondo, quizá porque fue de los primeros que escuché, fue el de Nada, de Carmen Laforet, pero también me ha gustado muchísimo el de Azucre y también el de Obra Maestra, que lo escuché hace poco. ¿Con cuál de todos, ya sé que es difícil esta pregunta, pero con cuál te quedas cuáles te han parecido más redondos? Sí, a mí, por ejemplo, el de Nada me gustó mucho también. pero era algo que también era la posibilidad de volver a, porque era un poco un volvemos a leer, yo en concreto volví a leer nada, y sobre todo indagábamos la persistencia de esa obra, ¿no? Porque una obra publicada al acabar mismo la guerra tiene esa persistencia y se sigue leyendo entre la gente. Pero yo también estoy muy contento del de Paco Inclán, porque es un amigo que creo que tiene una calidad literaria importante, y intentamos abrir un poco también introducir en nuestra variedad gente de nuestro entorno más inmediato, ¿sabes? Para darle, bueno, aquella gente que realmente nos resulta interesante, ¿sabes? Y lo que sí que me parece importante es lo que has señalado de que es una reivindicación de la lectura por placer, por puro placer. Entonces, las puertas de la radio están abiertas. Nosotros tenemos un bajo en el Cabañal, en la calle Barraca, que está a pie de calle, digamos, y hacemos el programa con las puertas abiertas y a veces con la ventana abierta, salvo que haga ruido fuera y entonces tenemos que cerrar, ¿no? O sea que es muy fácil acceder e invitamos a todo el mundo de nuestro entorno a formar parte del programa, porque lo que hemos aprendido es que cuanto más seamos, mejor lo vamos a pasar y más variedad de opiniones va a haber sobre la obra. Lo que sí que exigimos es que se lean la obra, claro, porque si no es una cosa que bueno, no puede ser, ¿no? Tocar de oídas tampoco puede ser. Y las obras las vamos eligiendo un poco buscando la variedad tanto estilística como de género. Ya para ir terminando, te iba a preguntar qué títulos vamos a poder escuchar en la próxima temporada. Sí, bueno, la próxima temporada siempre tenemos como dos o tres títulos de adelanto. Tampoco queremos dejar vía libre, ¿no? Sobre todo por parte de Santi y mío, de no estar poniendo nosotros siempre los títulos, ¿no? Somos muy susceptibles, por ejemplo, ya de los 8 programas, pues 4 los hemos puesto Santi y yo, pero ya 4 los ha puesto otra gente, ¿no? Creemos en eso, con lo cual tampoco vamos cerrando los programas. En este momento vamos a leer Polvo en el viento de Padura, que es un tocho ya importante sobre el exilio cubano, y es una obra que yo ya he leído y me parece que intentaremos que les va a gustar a la gente del grupo, que es mi gran obsesión, que les guste. Y lo que sí que tenemos ya pensado en una apertura, tanto en el mes de febrero se cumplen 100 años de Simenón, y del autor, del comisario Maigret. Y lo que vamos a hacer es vamos a salir de la radio, vamos a ir a la librería Bar La Batisfera, que es un bar, bueno, tienen un escenario donde hacen conciertos normalmente de música y de otro tipo de cosas, y vamos a hacer un especial Simenón celebrando los 100 años de hora y media de duración, que a ver cómo nos sale, con dramatizaciones en directo y cosas. Es nuestra primera experiencia fuera de la radio, ya veremos cómo... Ya veremos cómo resulta. La gente está ilusionada, pero a la vez estamos un poco nerviosos con el asunto, ¿no? A ver con público, en directo y tal. Y luego también queremos dedicar también un programa que no sabemos aún cómo a la poesía, con un poeta aquí valenciano que nos va a visitar. Yo tampoco es que sea muy aficionado, pero ha sido una propuesta de uno de los miembros del grupo y me parece perfecto. Y otro programa al teatro actual. Decimos que ya no leeremos, sino que nos iremos a ver todos una obra y haremos luego el programa referido, que tenemos que estar, estamos pendientes. Hay una obra que nos interesa, pero estamos pendientes de que venga a Valencia y que podamos ir todos estas cosas. Qué bueno. Luego lo dejamos libre también, un poco para ver lo que vaya. Yo creo que el programa ha tomado vuelo, que es el problema, y que es el problema inicial de todos los programas. Uh-huh. Y yo cada vez lo siento como más colectivo, lo cual me parece un acierto de los dos que empezamos. Sí, sí, la verdad que sí. Pues nada, le extendemos al resto del equipo que forma parte de La Gallina Ciega nuestras humildes felicitaciones, porque la verdad que nos parece un acierto de programa y que hay pocos programas en las ondas libres que traten temas culturales o la literatura en general, y que lo traten tan, tan bien. Así que la verdad que desde aquí, pues eso, todo nuestro cariño y nuestras felicitaciones. Pues nada, Juan, solo deciros que desde nuestro punto de vista, que haya interés en el programa en Granada por parte vuestra de Radio Almaina, nos resulta muy gratificante, ¿sabes? Porque de alguna manera hacemos, uno hace radio para que lo escuchen, ¿no? Aunque luego pase lo que pase. Entonces, que la propuesta le interese a más gente y más gente fuera de nuestra ciudad o de nuestro barrio, porque nosotros somos una radio muy de barrio, de aquí, de los barrios marítimos de Valencia, nos resulta especialmente gratificante y la gente se va a poner contentísima cuando se lo cuente. Qué bien. Pues nada, esperamos escucharos muy pronto ya por la FM Granadina y nada, y le deseamos una larga vida a la Gallina Ciega y que os vaya muy bien y cada vez estéis más contentas con vuestro trabajo. Pues nada, Juan, un abrazo desde Valencia. Venga, un abrazo muy fuerte, Alfonso. Hasta luego. Chao, gracias, chao. Gracias. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Miriam para que nos compartas la que va a ser la última canción del programa y bueno, cuéntanos. Pues la última canción que os quiero compartir hoy es de la cantautora Esther Vallejo, que es de aquí de Zaragoza, y que, bueno, tengo la suerte de poder decir que la primera vez que la escuché tocar y cantar fue en el salón de mi casa, porque es amiga de unas amigas mías, y me acuerdo que era verano y habían ido a bañarse pues a unas pozas que hay por aquí cerca de mi pueblo, y entonces a la vuelta hacia Zaragoza pasaron por mi pueblo y le dejé mi guitarra y cantó la canción que os voy a compartir ahora, de hecho. Y yo en ese momento pensé, jolín, pero qué maravilla es esta, ¿no? Y entonces, pues entonces me contó que tenía un proyecto y que estaba grabando un disco y tal. Y esto era en el 2020. Y desde entonces pues he seguido bastante pues su trabajo, ¿no? Aunque ella toca la guitarra en la mayoría de sus canciones, también es percusionista. De hecho, empezó con 8 años la especialidad de percusión en el Conservatorio de Música de Zaragoza y después siguió en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, en el que estudia también canto lírico. Ha sido parte de algunas formaciones y orquestas profesionales como timbalera y también incluye percusión en sus propias canciones. Sacó su primer disco debut en el año 2020, que tiene por nombre Mare Magnum, y que lo grabó en la Casilla de la Música, que es un estudio de grabación pequeñito pero con mucho encanto, que se encuentra en Yeste, que es un pueblico pequeño precioso de la provincia de Huesca, y que es el proyecto de Sergio Lacasia, que es músico y productor también de Zaragoza, que pues bueno, buscaba una idea un poco diferente para desarrollar un proyecto de creación, composición y grabación musical. En este disco también la acompañan las músicas Inés del Río a la guitarra, Beatriz Vallejo a la percusión y al piano, Laura Sorribas al violonchelo y a la voz y Alba Calva al arpa. Y el trabajo se compone de 9 canciones en las que pusieron tanta delicadeza y cuidado que merece la pena escucharlo detenidamente. Después de este disco ha sacado 2 sencillos titulados Raíces y Tejiendo Red, en las que con las que sacó 2 videoclips, o sea, un videoclip para cada una de ellas, y que tanto los cantos como las imágenes de estos vídeos evocan a la sororidad y a la naturaleza. En estos videoclips aparece también la bailarina que la acompaña en sus directos, que se llama María Alfaro, y que le añaden mucha calidez y originalidad a sus recitales. La canción que os quiero compartir se llama Todas son arte y que está incluida en este disco Mare Magnum, así que espero que la sintáis y la disfrutéis. Acércate, ven y escúchame, soy arte. No pararé hasta que mi voz se alce por encima de las suyas y mis miedos queden exentos y su lujuria muerta de hambre. Por aquellas que lucharon y las que dejaron su mayor pasión abandonada a un lado para cambiarla por cuidado. Músicas, pintoras y escritoras, y el mundo las obvió. Las que sí, las que no, todas son arte. Todas son arte. Son arte. Todas son arte. Acércate. Escúchame, soy arte, no pararé hasta que mi voz se alce por encima de las suyas y mis miedos queden exentos y su lujuria muerta de hambre. No quiero ser ama de una casa que tenga techos de cristal, solo ama de mi vida y ser solo la mujer que me ser, porque puedo, porque quiero y me lo merezco y yo soy mi dueña. Tú no me juzgues más, soy arte. Va a sonar. Y hasta aquí este primer programa del año. Ha sido un placer compartir este espacio de radio con vosotras. Volvemos en 15 días con un programa muy especial porque queremos celebrar los 10 años de The Raíz. Hasta entonces, mandamos un abrazo enorme a todas las radios que nos permiten enredarnos con vosotras. Ya son más de 20. Cuando empezamos nunca pensamos que tantas emisoras libres y comunitarias nos meterían en sus parrillas. Así que con todo el cariño del mundo mandamos un fuerte abrazo a Radio Almaina, Radio Bronca, a La Irola Irratia, Radio Pra, a Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, a Radio Espiritrompa, Radio Malva, a Radio Activa, Radio Cuca, a Radio Iris 7, a La 97 Irratia, a Radio Resaca, a Radio Filispín, a Ágora Sol Radio, a Radio Argallo, a Radio DSK, a Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada y a Radio Utopía. Y por supuesto un abrazo enorme a todas las personas que estáis al otro lado, encantada de pasar un año más juntas. Nos escuchamos en 15 días. Hasta entonces, salud y larga vida a las radios libres.